El parque. La naturaleza. ¿El qué? ¿Qué es el medio ambiente? El ambiente en el que vivimos. Mi casa. Ni idea. Ni idea. El medio ambiente es el ámbito que nos circunda y en el que vivimos y nos relacionamos con el resto de los seres vivos. El medio ambiente, yo que creo. Sí. Y todo donde... No, en realidad es todo lo que habría como que cuidar el espacio en el que vivimos, que eso sería el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente es el ámbito que compartimos todos los seres humanos con la naturaleza y con otros espacios de socialización, ponele. ¿Y qué podemos hacer por el medio ambiente? Cuidar. No sé. Jugar limpio. Limpiar. Supongo que no, yo no debería tener que hacer algo por el medio ambiente. Yo tendría que evitar hacer algo que dañara mi medio ambiente. Cuidarlo. No arrojando residuos en la vía pública, tratando de no contaminar. Sin usar productos que dañen la capa de ozono también. Creo que va por ahí. El medio ambiente, creo que fue creado, la naturaleza está en óptimas condiciones para que nosotros la podamos disfrutar. Lo que yo debería hacer es evitar dañarla. Ahora, si ya está dañado por generaciones anteriores, por mi vecino, por mi hijo, por lo que sea, o por mí mismo, bueno, tomar conciencia de cuáles son las cosas que hice mal para evitarlas. Muchas gracias. De nada. Muchas cosas se pueden hacer. Así como grandes en masa, se podrían copar esos que venden autos eléctricos y no venderlos tan caros y que sea algo más normal poder tener un auto eléctrico, o que se pueda hacer todos los autos eléctricos, así no se gasta tanto, y tener un poco de conciencia con todo eso y no sé, no gastar tanta agua cuando abrimos la canilla, no tirar muchas cosas al piso y eso. Caminar por la calle y no andar tirando la basura. ¿Sí? Sí. Se pueden hacer muchas cosas. ¿O no? Piensa desde acá. ¿Desde? La cabeza. Depende de vos. Tenés que concientizarte mucho, porque a veces uno dice eso y yo no me doy cuenta y tiro el chicle en la calle, o tiro el papelito del chicle en la calle y no me doy cuenta. Pero está mal. Resulta que el tipo salía religiosamente para andar las calles del barrio con su bicicleta de carreras. La silueta de su viejo dibujada con tiza. Lo que pasó luego con él. La cuenta este valsecito. En el palo de luz, Polilla giraba en la calle ajeno a la vida. Entre humos del río de aceite que el ánimo irrita, las voces jugaron malicia. Y viendo

en nuestro Río de la Plata, tortugas marinas y otras especies ingieren por error restos de polietileno, lo que no les hace nada bien. Un gran saludo de las tortugas, Laúd y Cabezona, a quienes evitan el uso de polietileno. Sin bolsita, por favor. Pero no te la cobro, llévala, llévala. Pero no la quiero, gracias. Sin bolsita, por favor, por favor, por favor. Sin bolsita, sin por favor, por favor, por favor. Pero no la quiero, sin bolsita, por favor, gracias. A la reconciencia sembraba el chabón. Bueno, ¿qué les parece? Pues escuchamos otro tema musical. Dale, estamos escuchando de fondo, ya que estamos hablando de medio o ambiente. No, medio ambiente, medio o ambiente. Se llama un disco Sensaciones bajo la lluvia, que es de Aldo Soleve, es el que está sonando de fondo. Y ahora vamos a escuchar un tema no de fondo, ¿les parece? Dale. Qué bueno que lo aprobaron. Mira, si me decían que no. Thank you.